Dios estableció a la familia, y aunque la familia se halla bajo intenso ataque en nuestra sociedad actual, la palabra de Dios nos dice que hay esperanza para nuestras familias. Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa enseñando sobre lo que la Biblia dice en cuanto a las normas que Dios estableció para el funcionamiento de la familia. De su serie, Esperanza, un ancla para la vida, con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, Esperanza para nuestras familias. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy al continuar nuestra consideración del tema Esperanza para nuestras familias. Este es el último mensaje en esta serie. Quiero concluir el tema de que hay esperanza para nuestras familias dándole un ligero vistazo de algunos ejemplos de familias en la Biblia. Desde el mismo Génesis, en el capítulo 2, cuando Dios estableció la primera familia con Adán y Eva, hasta el mismo libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, aquí y allá, se hallan muchísimas lecciones y ejemplos de lo que Dios quiere para nuestras familias. Como vamos a ver, la palabra de Dios es la única esperanza que tenemos para saber cómo abrirnos paso en el camino en cuanto a la vida de familia. Todo este material consta en el libro que lleva el mismo título de esta serie, Esperanza, un ancla para la vida. Por supuesto, el libro contiene mucho más material del que podemos incluir en los programas radiales. Por razones de tiempo, para el programa radial tenemos que recortar mucho material, pero en el libro usted hallará todo el material de estas lecciones y todo eso le será muy útil para su propio estudio, o también para un estudio bíblico en un grupo pequeño, o incluso para volver a repasar lo que ha aprendido al escuchar esta serie de mensajes por radio. Le animamos a que se comunique con nuestro departamento de servicio al cliente y ordene su ejemplar. También tenemos las grabaciones en discos compactos. Usted puede hallar toda la información respecto a estos recursos, así como también ordenar los que usted desee, visitando nuestra página web, momentodecisivo.org, enviándonos un email o llamándonos por teléfono. Ahora, concluyamos nuestro estudio del tema Esperanza para nuestras familias. La homosexualidad ha salido del armario y junto con ella el VIH y todo lo demás que simplemente está destrozando la misma hebra y trama de quiénes somos como nación. Así que nuestro país no ha podido darnos algún tipo de estímulo en nuestros esfuerzos para criar a nuestra familia. La cultura en que nuestros hijos se crían no se está mejorando. Y luego, como si eso no fuera suficiente, hemos decidido que ya no necesitamos a Dios. Ya no necesitamos a Dios en nuestras escuelas porque se ha prohibido la oración, pero, ¿saben? Lo más triste es que ya no necesitamos a Dios en nuestras iglesias. En tantas iglesias que usted y yo conocemos, Dios es simplemente una especie de espectador que contempla todas las demás cosas que suceden, pero Él no es el protagonista principal que debería ser. Usted puede ir a algunas iglesias semana tras semana tras semana, y nunca realmente sentir o percibir la presencia de Dios entre el pueblo de Dios. Lo real que ha sucedido es que nuestras familias han perdido su rumbo. El aborto tiene una parte en eso porque hemos devaluado la vida humana. La creciente incidencia del divorcio ha destrozado a nuestras familias. Muchos sufren hoy, víctimas de todo eso. Uno nunca querría eso. Tengo muchos amigos queridos que han atravesado ese proceso. Algunos se han vuelto a casar y establecido nuevos hogares. Y Dios ha estado con ellos y los ha ayudado y los ha alentado. Y sin embargo, cuando miran hacia atrás a esos años, dicen, ni siquiera sé cómo logré atravesar esos días. Ya ni siquiera estamos seguros de que los hijos deban ser parte de nuestra experiencia en estos días. Hemos reducido nuestra familia al punto de tener solo un hijo o hija. De este modo, ese hijo o hija crece sin la interacción entre los hermanos en familia. No estoy acusándolo a usted si solamente tiene un hijo. Simplemente estoy diciendo que los hijos que crecen sin la interacción con otros hermanos tienen una tendencia a exagerar las cuestiones que son parte normal de la vida. No sé cómo sean las cosas en su hogar, pero al crecer en mi casa, las cosas que enfrentábamos todos los días son la clase de cosas que yo aprendí a enfrentar al crecer con dos hermanas y un hermano, aprendiendo a relacionarme y llevarme con ellos. Así que los retos de la familia hoy son increíbles, increíblemente grandes. Piense conmigo por un momento. Esto no es una exposición bíblica y lo entiendo. Estoy haciendo una especie de afirmación. Vamos a mirar un pasaje bíblico en unos momentos, pero quiero que me acompañe a pensar en esto por un momento. ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado del abandono del respaldo en nuestro país. Hemos hablado de la pérdida del sentido de quiénes somos con Dios y hemos hablado de la disolución de la familia. Y eso tal vez no le parezca importante a algunos, hasta que les diga esto. En la palabra de Dios hay solo tres cosas que Dios inició en cuanto a instituciones u organizaciones. Solo tres. No cuatro, ni siete, sino solo tres. En Génesis, capítulos 1 al 3, Dios estableció la familia. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él dijo que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer y los dos serían uno de ahí en adelante. Deberían estar unidos como uno y de esa unión vendrían los hijos. Dios dijo que era bueno que se estableciera la familia. Así que en Génesis 1 al 3, Él empezó la institución número uno. La familia. Luego llegamos a Génesis 9 y tenemos el relato del diluvio y se lee esa narración tan interesante y tiene lugar el diluvio y luego Dios establece la institución número 2, el gobierno civil, el gobierno humano. Dijo que ahora el hombre debe gobernar el mundo, debe cuidar al mundo y tomar las riendas. Así que la familia fue la número 1 y el gobierno humano fue la número 2. Y luego, cuando se llega al Nuevo Testamento y se pasa por los Evangelios, se llega al Libro de Hechos y en Hechos 2 el Espíritu de Dios desciende y empieza la Iglesia de Jesucristo. Y Dios, por su sabiduría divina, empezó la institución número 3. Esas son las únicas tres instituciones con las que Dios ha tenido algo que ver. Dios no empezó escuelas o colegios, no empezó organizaciones paraeclesiásticas. Dios empezó tres cosas, la familia, el gobierno humano y la Iglesia. Les digo todo esto, amigos y amigas, porque el enemigo de su alma y la mía ha desatado un ataque serio contra cada una de estas tres cosas que Dios ha empezado, porque el enemigo de su alma y de la mía, de su familia y de la mía, sabe que si puede destruir esas tres cosas, entonces el evangelio bíblico ya no tendrá lugar en nuestro mundo actual. Al decir todo eso, algunos están diciendo mentalmente, yo apenas estoy empezando con mi familia, ¿qué debo hacer? ¿Dónde hallo esperanza? Quiero decirle tres cosas en torno a este asunto de la familia. Tres cosas. Número uno, para que haya alguna esperanza para nuestras familias, sea su familia o la mía, cualquiera que sea el estado en que estén nuestras familias, debe haber un retorno a la palabra de Dios como fuente de autoridad en cuanto a la familia. ¿Es tan sencillo? Es tan sencillo. La familia fue idea de Dios. No vino de un comité que realizó una lluvia de ideas. Vino del corazón de Dios. Dios hizo que la familia existiera. Y, puesto que es idea de Dios, Él nos ha dado todo un cuerpo de literatura, un cuerpo de información, a fin de que podamos entender cómo se supone que esta idea debe funcionar. Dios nos ha dado, en toda su palabra, un testimonio muy claro, de los principios y valores que deben ser nuestros a fin de que nuestras familias triunfen y sean llenas de esperanza. En tiempos recientes, he oído que se habla de los valores de familia al punto en que, de cierta manera, me han hastiado. El problema es que todos usan los términos, pero nadie los define. Es una frase de cajón para conveniencia política, pero nadie dice cuáles son los valores de familia. El único lugar en donde usted va a hallar una definición de los valores de familia es en la palabra de Dios. Dios es el que nos ha dado la definición de los valores que deben ser nuestros en la familia. Todo empieza en Génesis, con la carta de constitución del matrimonio y todo en los primeros tres capítulos, con información maravillosa. De hecho, incluso en el libro de Génesis, en aquellos sectores que usted y yo preferiríamos no leer, incluso ahí se nos da un sutil recordatorio de la importancia de la familia. Usted conoce todos esos pasajes en donde se nos dice, fulano engendró, y él engendró, y después él engendró. Todos estos engendrados continúan engendrándose, y usted eleva en silencio una oración de que no tenga que leer en voz alta todos esos nombres que parecen trabalenguas. Pero presten atención. Eso es solamente el Dios eterno diciéndonos que es importante anotar la información de que fulano es hijo de cierto padre. No se olvide, Dios se interesa por nuestras familias. Luego se pasa al libro de Éxodo y se ve al pueblo de Dios dividido en familias. Pasando la mitad del libro de Éxodo, se ve que Dios da los 10 mandamientos. La última sección de los 10 mandamientos es cuestión de protección de la familia. Honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio. ¿Hay algo más devastador para una familia que la infidelidad de parte de uno de los dos individuos en el pacto matrimonial? Dios nos dio toda esta instrucción no a fin de impedir que disfrutemos de la vida, sino para protegernos del dolor y la desesperanza que viene cuando desobedecemos la directiva de Dios. Lea todo el Antiguo Testamento. Ahí usted tiene el libro de Ruth, que habla de la familia, el libro de Esther, que tiene connotaciones de familia. Todos los principios en el libro de Proverbios, los Salmos 127 y 128, y Cantar de los Cantares, y cuando se llega al final del Antiguo Testamento, casi como si uno no lo hubiera captado la primera vez, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay un curioso apoyalibros a este mensaje, en donde el profeta Malaquías habla de un tiempo cuando Elías va a volver en el futuro. Presten atención. Malaquías dijo que Elías vendrá en el futuro, pero ¿saben lo que va a hacer? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que para cuando Elías venga en el futuro, la vida de familia estará tan mala que Elías va a tener que venir y en su despertamiento va a hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia sus hijos y que el corazón de los hijos vuelva hacia sus padres. Así que el efecto natural volverá cuando venga este profeta. Así es que ahí tiene lo que enseña el Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, la idea de Dios sigue en su lugar. Han pasado más de 2000 años entre Génesis y Malaquías y Dios no ha cambiado de parecer ni una sola jota en cuanto a importancia de la familia. Cuando se pasa al Nuevo Testamento, de inmediato uno es introducido a toda la preciosa información en cuanto al nacimiento de Juan el Bautista, y tan pronto como se pasa de eso, tenemos la información en cuanto al nacimiento de Jesús en Lucas 2. Escuchen, Dios pensó tanto de la familia que cuando quiso enviar a su hijo a esta tierra, trajo a su hijo a esta tierra en el contexto de la familia, y por 30 y tantos años Jesucristo vivió y se movió en una familia humana tal como la suya y la mía. ¿Podría él haberlo hecho sin eso? Ni dudarlo. Él podía haber depositado a Jesucristo en medio de este planeta sin ninguna relación personal para nada. Pero escogió poner a Jesucristo aquí en medio de una familia para hacer una declaración de que la familia es importante para Dios. Lea el resto del Nuevo Testamento y hallará vez tras vez ilustraciones de la importancia de la familia. Si quieres saber cómo debe funcionar la familia, hay 3 pasajes en el Nuevo Testamento que puede leer. El pasaje de Efesios sobre la familia, el pasaje en Colosenses sobre la familia y el pasaje de Primera de Pedro 3. Si toma esos 3 pasajes sobre cómo funciona la familia, toma nota de los principios sencillos que hay ahí y los sigue, puedo garantizarle que la vida de su familia mejorará y usted hallará esperanza en su hogar. Así que lo primero que vamos a tener que hacer a fin de tener alguna esperanza en nuestras familias, amigos y amigas, es que tenemos que volver a la palabra de Dios como fuente de autoridad. Usted no va a hallar la información correcta en algunos de los libros que lee. Me entristece decirlo, pero esa es la verdad incluso de algunos de los llamados libros cristianos que usted lee. Pero si quiere saber lo que es correcto y lo que Dios quiere, tiene que penetrar en la palabra de Dios. Por eso, cuando usted asiste a esta iglesia o oye nuestro programa Momento Decisivo, ese es nuestro texto. Leemos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la única esperanza que tenemos para saber cómo abrirnos paso en el camino en cuanto a la vida de familia. Segundo, A fin de que haya esperanza para la familia, vamos a tener que hacer unos cuantos cambios. Tenemos no solo que volver a la palabra de Dios como fuente de autoridad para la familia, sino que tenemos que restablecer a la iglesia como lugar en donde a las familias se les nutre y se les estimula a crecer y desarrollarse. Leí un relato de un pueblito que construyó una escuela al borde de un precipicio. Se sentían orgullosos de su escuela. Los niños jugaban fuera del edificio antes y después de clase, pero de tiempo en tiempo un niño se caía por el barranco. Cuando esto sucedía, llevaban a la víctima, a menudo con huesos rotos y otras lesiones serias, lo más rápido posible en una camilla a la clínica en el pueblo más cercano. Varios niños murieron por sus lesiones mientras los llevaban a esa clínica. Esto producía angustia comprensible en la aldea y se pensó mucho en una solución. Lo que necesitaban era una clínica, decían. Después de todo, todo pueblo necesita una clínica, especialmente cuando los niños ocasionalmente se caen por un precipicio. Los pobladores con entusiasmo abrazaron la visión de construir la clínica en la base del precipicio a fin de que los niños que cayeran pudieran recibir atención inmediata. Pero unos pocos argumentaron que aunque una clínica a mano sería maravillosa, la respuesta real era construir una cerca al borde del precipicio para impedir que los niños se cayeran. Eso no les pareció tan emocionante a la mayoría de los pobladores porque las cercas no tienen el mismo atractivo como las clínicas. Hay elegancia en los edificios de clínicas y es fácil motivar a la gente para recoger fondos y hacer el trabajo. Las cercas no tienen el mismo encanto, pero medidas de prevención son primordiales. Permítame decirle lo que hemos estado haciendo en demasiadas iglesias. Hemos estado ofreciendo un servicio de ambulancia al pie del barranco. ¿Entienden lo que quiero decir? No estamos haciendo todo lo que podemos para cultivar y nutrir a las familias. Simplemente esperamos hasta que el desastre suceda y luego ofrecemos servicio de ambulancia al pie del barranco después de que han caído y nos afanamos para ayudar a los hogares y familias e hijos en crisis. Muchos de ustedes han atravesado la ruptura de un matrimonio y saben el dolor de eso. Y para cuando surge el deseo o la esperanza de alcanzar algún tipo de esperanza, el asunto ha ido tan lejos y el dolor es tan hondo y la herida es tan profunda que parece que no hay manera de volver. Y así, hay una relación personal destrozada y años de su vida que quedan borrados al tratar de lidiar con ese dolor. Finalmente, cuando usted vuelve y restablece una relación personal y vuelve a reunir su hogar, mirar hacia atrás y piensa con añoranza lo que pudiera haber sido. Usted dice, Pastor Jeremiah, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Bien, tenemos que seguir ofreciendo el servicio de ambulancia lo mejor que podamos, pero también es preciso que empecemos a levantar barreras al borde del barranco. Necesitamos empezar a hacer cosas creativas que puedan determinar una diferencia a fin de impedir que surjan estos problemas que parecen ser tan abrumadores para que no destruyan a las familias que estamos tratando de cultivar. Los matrimonios que duran son, por lo general, matrimonios a los cuales se ha entrado con todo cuidado. De hecho, las estadísticas de hoy son abrumadoras de que mientras más avanzados en la vida sean los jóvenes que se casan, menos incidencia hay de ruptura del matrimonio. Como ven, este no es el mismo mundo en el cual muchos de ustedes se casaron. Es un mundo diferente. Las 3 o 4 décadas pasadas han hecho su mella en la clase de mundo en el cual vamos a vivir y criar a nuestros hijos. Una cosa más. Tenemos que volver a la palabra de Dios como la única fuente de autoridad para nuestras familias. Tenemos que restablecer nuestras iglesias como un lugar en donde nuestras familias reciben nutrimento y ayuda. Y esas dos podemos sostener y sentirnos bien al respecto. Pero, número 3. Tenemos que resolver asumir la responsabilidad por nuestras familias, asumir la responsabilidad personal. Hemos crecido en una cultura en donde podemos usar el medio ambiente con mucha facilidad para explicar por qué algo no funciona. ¿Lo ha notado? Con lo que les he dado hoy, les he dado mucha munición nueva. Si usted ha decidido que eso no va a funcionar en su familia, si tomó buenas notas de la primera parte del sermón, usted se va a casa y dice, el pastor Jeremiah me dio todas estas razones por las cuales mi familia no va a funcionar, así que ya lo sé y ya no tengo que trabajar en esto para nada. No puede usar mal mi ministerio de esa manera. Lo que estoy tratando de decirle es que hay esperanza, pero hay esperanza solo si empezamos a tomar la iniciativa en nuestras familias para volver a poner las cosas en perspectiva. Si tuviera tiempo, me gustaría llevarlo por el libro de Hechos y mostrarle la experiencia de cuatro familias, pero puesto que no puedo hacerlo, permítame simplemente hacer un breve resumen de ellas. Usted puede leer los pasajes por cuenta propia más tarde. La primera familia es la de un hombre llamado Cornelio. Era un centurión romano. Era un hombre de familia. De hecho, la Biblia dice en Hechos 10 que Cornelio buscaba a Dios y reunía a su familia de manera regular y buscaban a Dios. Oraban. No conocían a Dios. Querían conocer a Dios. Buscaban a Dios. Lo que sucedió fue que Dios oyó su oración y envió a Pedro para que les hablara a Cornelio y Cornelio tuvo la maravillosa experiencia de conocer a Dios personalmente. ¿Y saben lo que sucedió? La Biblia dice en Hechos 10 que Cornelio reunió a su familia y a todos sus parientes y cuando Pedro vino, no solo se convirtió Cornelio, sino también toda su casa llegó a conocer a Cristo. ¿No es eso interesante? Sigan leyendo en el libro de Hechos hasta que lleguen al capítulo 16 y ahí van a conocer a otra cabeza de familia, solo que esta es una mujer. Se llama Lidia. Vendía púrpura y era una mujer de negocios con buen éxito, pero también tenía una familia. Tal vez ella es una ilustración de una de las primeras madres solas en el Nuevo Testamento y nos ayuda a entender que esta mujer tenía autoridad. Algunos de ustedes que están aquí o me están oyendo dicen que un padre puede reunir a toda su familia, pero si resulta que usted es una madre sola con hijos, no puede cambiar esa situación, así que ahora Dios le está dando esa oportunidad. Lidia hizo eso. La Biblia dice en Hechos 6 que Lidia abrió su corazón y que oyó la palabra de Dios y reunió a su familia y toda su familia oyó la palabra de Dios y fueron convertidos. En el mismo capítulo tenemos la experiencia del carcelero de Filipos, que fue convertido de manera milagrosa la noche en que Pablo y Silas quedaron sueltos en la cárcel y no salieron huyendo. El carcelero le dijo a Pablo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y Pablo le presentó el Evangelio, «Cree en el Señor Jesucristo y será salvo». El texto bíblico dice que el carcelero de Filipos reunió a su familia. Todos oyeron la palabra de Dios, todos se convirtieron y fueron bautizados. Luego usted pasa a Hechos 18:8 y conoce a un hombre llamado Crispo. No era centurión, ni carcelero, ni era negociante, sino que era un dirigente religioso. Estaba a cargo de la sinagoga. No había conocido a Cristo, pero vino a Cristo. Las Escrituras dicen que Crispo y toda su familia fueron salvados y bautizados y sus vidas fueron transformadas. Cuando leo esos cuatro relatos, para mí es muy claro. Y digo esto primero para todos ustedes, hombres, caballeros. Tenemos que dar un paso al frente y asumir la responsabilidad por nuestras familias. Tenemos que hacerlo. No podemos seguir escondiéndonos detrás de nuestras ajetreadas carreras. No podemos seguir diciendo que eso es trabajo de mujeres. Quiero decirles algo que para mí es una de las estadísticas más insólitas. Y algunos de ustedes van a hablar conmigo después de este mensaje o me van a escribir y decirme que son una excepción. Pero todavía no he hallado ninguna excepción. Presten mucha atención. Todavía no he hallado ni una sola familia en donde el padre sea un cristiano consagrado y de corazón que conociera y amara a Dios viviendo la vida según la Biblia, en donde la esposa y todos los hijos no fueran de igual manera. He conocido a muchas familias y muchas de ellas tal vez estén representadas entre ustedes que están aquí o que me están oyendo, en donde ha habido madres consagradas, esposas consagradas, en donde el esposo no interviene en la fe y tal vez la esposa sea la única cristiana en toda la familia. ¿Lo ven? No pienso que todo se reduzca a economía que se filtraba de arriba hacia abajo, pero sí estoy convencido de que es influencia que se filtra de arriba para abajo y cuando el padre de familia toma muy en serio las cosas de Dios y da un paso al frente y dice, quiero ser el hombre de Dios en esta casa, eso es lo más dinámico que puede sucederle a una familia humana. Usted dice, Pastor Jeremiah, yo simplemente estoy visitando hoy, así que sé muy poco de estas cosas espirituales. ¿Bien? No es problema. Usted puede irse y pensar en lo que he dicho. Pero hago una predicción. Lo que sea que usted espera que sea su familia nunca se realizará por completo mientras no capte que es la idea de Dios y la gobierne según las instrucciones del libro de Dios y ponga eso a funcionar en su casa. Cuando haga eso, hay esperanza para su familia. Como hemos aprendido, Dios no ha dejado la institución de la familia que Él mismo estableció, librada a nuestros recursos como seres humanos. Dios mismo en su palabra nos da normas, direcciones y ejemplos de cómo Él propuso desde el mismo comienzo que funcione la institución de la familia que Él estableció. Sin que importe cuánto haga el mundo y el diablo por destruir a la familia persistirá y subsistirá por cuanto Dios mismo la estableció. Y cualquiera que sea la situación en que usted se halle en cuanto a familia, e igualmente, cualquiera que sea la situación en que se halle su familia, si usted sigue las instrucciones que Dios nos da en su palabra, hay esperanza para su familia, de eso puede estar seguro. Antes de despedirnos hoy, estamos ofreciendo el libro que por primera vez está disponible en español. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por sus oraciones y por su respaldo. Gracias por acompañarnos cada día en esta estación en el Ministerio de Momento Decisivo. Les habló David Jeremiah. Que tenga un buen día. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Esperanza para nuestras familias. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Esperanza, un ancla para la vida, en 8 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.